Y lo prometido, así es, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista para hablar de la comedia Yo no quiero media novia. Esta se presenta en el Teatro Chekhov de esta ciudad, una obra escrita por Ramón Serrano y dirigida por Freddy Zamora. Hemos invitado al director para que nos dé a conocer sobre el manejo de la ironía durante el desarrollo de la obra y la incapacidad de amarnos después de la rutina marital. El único provecho que saca es la discusión. La desmotivación cuando lo que debería hacer la pareja es vivir en paz y tranquilidad. A este diálogo también se suma el actor Fernando Zambrano Esquivel, a quienes damos la cordial bienvenida. Freddy, Fernando, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, un gustazo estar acá en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por abrirnos las puertas y comenzar una semana maravillosa. Así. Un placer también estar por acá para poder conversar de esto que está rompiendo límites. Yo no quiero media novia, una obra interactiva. Qué bueno, pues hoy vamos a tener el gusto de trasladarnos a dos escenarios. ¿Qué tal si empezamos con el Teatro Conferencia, esta nueva propuesta que ustedes la han denominado El Divorcio como Liberación Personal y que se va a desarrollar este 23 de octubre? ¿Será la última solución el divorcio como liberación personal? Bueno, con decirte que ahora sí, como se hace la fiesta para el matrimonio, ahora la gente ha comenzado a hacer la fiesta por el divorcio. Y entonces me parece una cosa bastante innovadora. Pero resulta que muy poca gente quiere tratar el tema. No sé si les da miedo, no sé si hay todo un proceso de tradición que impide que se trate el tema como una propuesta. Y entonces lo que nosotros hacemos dentro de la característica esta es nuestra cuarta teatro conferencia en este año. Tuvimos lo de autoestima, clave de la liberación de la mujer, vuelva a sus hijos campeones. Volvimos a repetir el de la autoestima porque hubo una cantidad de gente increíble que se quedó fuera de esto. Y ahora la expectativa está con esta del divorcio como liberación personal. ¿Cómo es la propuesta? ¿Cómo la están desarrollando ustedes? Primero comenzamos organizando toda la parte biorrítmica del público con una canción que hace que se centre la gente en el tema. Luego comenzamos con un sketch en donde hablamos, por ejemplo, de cómo se va construyendo la pareja. Esto quiere decir cómo está el asunto de medir posibilidades, entrar en el compromiso y después perder la comunicación. Ahí entra la vecina esta que es bien metiche, que dice, ¡ay, qué lindo cómo se quiere la pareja! Ya deberían tener un guaguito. Y uno dice, ¿por qué quieres? Recién llevamos un año y ya quieren que metamos una tercera persona en el problema. Después ya tenemos un guaguito y ya comienza la bronca. Y me dice, no, si por la bronca necesitan otro guaguito. Y entonces resulta que en vez de que la pareja se junte, comenzamos, y como todo el proceso que estamos haciendo como Compañía Ecuatoriana de Comedias y la Corporación Profesional de Artes Escénicas es interactivo, vamos sacando guaguas del público, que no serán guaguas, serán personas adultas, y les vamos poniendo entre la pareja. Y vamos demostrando que no es cierto que los niños juntan a la pareja. Lo que hacen es que se desvíe la atención hacia los hijos y resulta que la pareja se separó. Cuando lo interesante del proceso del matrimonio es la pareja, porque los hijos son adicionales, son los que tendrán que formar la pareja para que se vayan, porque los hijos se tienen que ir. Nosotros nos hemos ido de nuestras familias y papá y mamá tienen que formar hijos para que se vayan. Y si no se van, hay que mandarlos, como digo siempre. Porque pero si no, ¿no será que a lo mejor el nacimiento de ese niño ayuda a que haya fortaleza en la pareja? Más bien al contrario. Resulta que la pareja está enamorada, comienzan a compartir y yo he planteado dentro de las asesorías que doy en familia que por lo menos 5 años debería la pareja estar junta, gozar, disfrutar, conocerse, crecer juntos y después de ello decidir la llegada de un niño. Pero si después de 1 año, de 3 meses, de 6 meses ya tienen un niño, resulta que la atención se va hacia el niño y la pareja comienza a desatenderse, porque regularmente ¿dónde ve el niño? En la mitad. Y entonces la pareja que estaba unida comienza a separarse. Y peor si no tienen televisión y comienzan a tener 2 o 3 niños. Ya se acabó nomás la relación de la pareja. Lo que sucede es que se aguantan. Ya viene todo el cuento de la mujer, ¿no? Me aguanto por mis hijos. Especialmente cuando el hombre es violento. Y he tenido consultas en donde 22 años de matrimonio. Y la señora dice, verá, él era una maravilla. Y después de la noche de boda se volvió un monstruo. pero señora, ¿cómo le aguanto? Devuélvale al día siguiente. Ay, no, es que vea, es que qué dirían, es que qué, y comienza el qué dirán, que ese es otro de los factores que incide, o para que se junte la pareja, o para que se destruya la pareja. Mira tú cómo es que se funciona en base a lo que sucede dentro del contexto de la estructura. Ahora, de la dentro familia, de este formato que ustedes están presentando, como es el teatro conferencia, ¿cómo les va? Vamos con el sketch, en donde mostramos un caso de los hechos reales que se dan. ¿Podemos practicar uno chiquito aquí para las personas que se animen a irse a este evento? El problema es que el Freddy no es mi pareja. Usted decía en la conferencia, tienen ya las personas que van a intervenir, a hacer estas dinámicas. Sí, somos tres actores, es Elizabeth Ronquillo, ¿ya?, Susana Vargas y mi persona. Entonces, entre los dos vamos gestando el asunto de la pareja, la vecina que se mete, después viene el asunto de papá y mamá que están en una discusión y la hija está sentada ahí viendo la bronca y de pronto queremos que la guagua no oiga y resulta que comenzamos a insultarnos. Ve, mijita, sí es tu mamá, ves, es colérica, es no sé qué, y la madre que dice, ves, mijita, tu taita es un irresponsable, o sea, comenzamos a mostrar lo que hace la vida real, perjudicar la mentalidad de las niñas o de los niños, cuando los viejos, como les digo yo, son los que se están peleando, y si quieren pelear tendrían que irse al parque, pero no perjudicar a los chicos dentro del matrimonio. Ahora, tener esta visión positiva del divorcio no presenta una salida fácil al conflicto dentro del matrimonio. Más bien no, porque vamos dando las pautas, o sea, hacemos el sketch y vamos haciendo la explicación de por qué se llega a eso. Vamos haciendo otro sketch y vamos dando las pautas. ¿Un apoyo psicológico tal vez buscando la solución? A ver, el apoyo psicológico está básicamente en un punto: descubrir cuál es el tercero. Porque atrás de una pareja que se separa hay un tercero. Y no necesariamente una persona, no un hombre o una mujer, sino un hecho. O puede haber un problema o puede haber un familiar que esté interviniendo. Por lo regular, aquí la que cae en desgracia son las suegras. Entonces, no, pues yo sí te dije, si ese es un vago, si ese es un así, un asado. Y cuando no hay una mentalidad de madurez en cualquiera de los dos personajes de la pareja, ahí es cuando comenzamos a quebrar, porque le despiertan a la persona. Porque cuando uno está enamorado es una maravilla él y ella. Pero resulta que como no sabemos conservar los detalles, ella tendría que aprender a ser una mujer seductora todo el tiempo. Y él tendría que aprender a ser un hombre fascinante. ¿A qué me refiero? La mujer le enamora al hombre por los ojos. El hombre le enamora a la mujer por los oídos. Y resulta que el hombre, después de que se casó a los 3 meses, deja de decirle que está bonita, que está hermosa, que la ama, que la quiere. Y ella ya comienza a dejarse estar, ya no se arregla, ya no se cuida, y entonces el otro dice, ¿y ahora con quién me metí? Y dice, es que así era yo. No. A ver, uno de los puntos que analizamos es ese. Yo era así, punto. A ver, tú coges un muerto, un cadáver de cualquier ser, lo metes en un nicho y al año lo vas a ver, está puro hueso. O sea que el muerto cambia. ¿Y cómo un vivo dice yo soy así, nadie me cambia? O sea que está peor que muerto, pues. Y entonces tendría que entender la gente que hay que comenzar a hacer cambios dentro del proceso sin perder los detalles. Ese es el punto clave. Bueno, ya les vamos a contar dónde tienen que inscribirse, cómo hacer para entrar a esta conferencia del divorcio como liberación personal, que va a ser este 23 de octubre, porque ahora le vamos a dar la palabra también a Freddy, quien nos va a contar sobre una obra que se va a presentar en el Teatro Chekhov del Instituto Tecnológico de Televisión. Y esta obra se llama Yo no quiero media novia. Imagínese usted, si acá hablamos del divorcio, ahora ya no queremos media, sino completa. Gracias. En realidad es interesante que hayamos coincidido con este tipo de proyectos, ¿no? Primero, el teatro siempre te plantea conflictos, problemas, pero nosotros queremos plantear este problema de una manera cómica, de una manera divertida, porque creemos que en este momento lo que más requiere nuestra sociedad justamente es un poco de risa como escape. Yo creo que la risa es lo más revolucionario que hemos creado, de hecho. Y tenemos una propuesta en el Teatro Chekhov, que afortunadamente es una nueva sala que hemos abierto. Esto es bueno porque un movimiento interesante dentro del teatro ecuatoriano y la ciudad de Quito está contagiada con estos espacios alternativos. Tenemos una sala para 40 personas. Es en el Instituto Quest TV de Televisión, que nos han abierto las puertas y hemos podido hacer nuestro espacio allá. Tenemos esta obra que se llama así, Yo no quiero media novia. Y es interesante, ¿no? Primero porque es una pareja que llega después de muchos años de matrimonio en base a la rutina, en base al hábito, justo lo que decía Fernando. Es decir, hay un cansancio de los dos y esto provoca que diariamente más bien tengamos discusiones. Que el odio que nosotros creemos que lo tenemos y que es más fácil odiar a los vecinos o a los que piensan distinto, lo trágico, lo cruel y lo irónico y lo divertido, lo cómico es que lo tenemos y no podemos convivir con las personas que supuestamente amamos. Y en este caso es nuestra pareja, ¿no? Entonces llega un domingo donde ellos están, típico domingo, discutiendo por cualquier cosa, todo es un pretexto para discutir y para ganar a alguien, a la final nadie gana, pero finalmente hay un momento en que ellos comienzan a hacer lo que en el cine se llama un flashback, a recordar qué pasó atrás, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están juntos? ¿Qué momento se enamoraron? ¿Qué provocó? ¿Qué me gustó de la otra persona? ¿Por qué estoy acá con ella? Y es interesante porque jugamos con esas escenas donde ellos se conocieron en un reality show en televisión que se llamaba Yo no quiero media novia. Entonces ellos muestran sus talentos, su capacidad no solamente incluso intelectual, sus conocimientos, son hábiles en un montón de cosas, es decir, saben cantar, saben bailar, saben enamorar, y eso es lo que les unió a ellos. Bueno, no voy a contar toda la obra porque si no Fernando me va a matar también, ¿no? Y el público no va a ir. Entonces, no, realmente es lo interesante, y yo reflexionaba un poco lo que decía Fernando, es esta incapacidad que a veces tenemos los seres humanos de incluso aceptarnos nosotros mismos, de amarnos, de tenernos un poco de paciencia, de querernos, y es más complicado incluso esta convivencia, porque nos exige un montón de cosas, ya no estamos vestidos y maquillados como enamorados, y ahora estamos mostrándonos completamente como somos, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en nuestro país es un poco de tristeza también, de enojo, de tantas circunstancias que se han dado hace pocos días, pero qué bueno poder irse recuperando y presentando pues este gran trabajo que realizan los artistas y los gestores culturales. Y en esta oportunidad, pues ustedes dos en este trabajo que lo están haciendo, así que queremos invitarles a todos para que se den cita hasta el Teatro Chekhov. Y en el caso de Fernando, la conferencia va a ser ¿dónde, Darío? En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las calles Cuenca y Mejía esquina. Hay un precio que es una donación sugerida bastante módica de $3 para que puedan ir a este teatro conferencia. Fernando, este tipo de conferencia, este tipo de evento, ¿a qué tipo de público es al que están llegando? ¿A qué tipo de público invitan en especial? A ver, no ponemos realmente límite en este punto, porque, por ejemplo, en el de autoestima fueron muchachitos de 10, 12 años, uh-huh, y de pronto fueron entendiendo un poco de cosas interesantísimas que no les habían planteado nunca, porque estamos aportando toda la nueva innovación con respecto a lo que es procesos cerebrales. Lo que viene a ser la sincronicidad, la resonancia, el transgeneracional, etcétera, cosas que realmente tiene que aprender la gente a entender como proceso de vivencia que debe aprenderse, y en las escuelas y universidades todavía no lo dan. Entonces la gente va con una información nueva y dice, ¡qué bestia! ¿Cómo ha sido la cosa? Porque desde el vientre materno ya venimos nosotros marcados por un montón de elementos que nos dio la mamá, la abuela y la bisabuela, lo transgeneracional. Y a eso lo que va dándose las circunstancias dentro del vientre materno, el buen trato, el maltrato, si fue violada, si fue con cariño, cómo lo hicieron al niño, porque estamos dentro de cuatro procesos mentales que tenemos en el electroencefalograma, el delta, el teta, el alfa y el beta, que es el último. Entonces nosotros estamos en delta, por ejemplo, hasta los 2 años, incluido cuando estamos dentro del vientre materno. De ahí subimos al nivel mental teta hasta los 4 años, de teta subimos a 7 en alfa, y de los 7 a los 15 años recién comienza a estructurarse el cerebro racional. Entonces este tipo de cosas tiene que saber la gente dentro de lo que viene a ser el divorcio, dentro de lo que viene a ser volver a los hijos campeones, dentro de lo que estamos proponiendo con la obra esta de Yo no quiero media novia. ¿Cómo es que la gente se pelea? Justamente porque desconoce o no recuerda adecuadamente el proceso de por qué se enamoraron. Mira que esta obra de teatro también, igual que la otra, que la teatro conferencia, la hacemos interactiva con el público. Eso es lo importante. No es que actuamos nosotros y el público está sentado viendo. No, entran, por ejemplo, una de las cosas fabulosas que tenemos dentro de la obra esta de la novia, resulta que hacen pasar a bailar bomba. y con botella y todo. El público entonces, sube al escenario. Sí, sí, sí, sí, el público baila, participación el público activa canta, del público. Totalmente, igual que en la teatro conferencia. Esto de sacar los niños que van separando a la pareja, todo lo que tenemos previsto lo estamos haciendo bajo este aspecto de interactividad, porque es la mejor manera de hacer que el público vaya queriendo lo que es el teatro. Freddy, ¿cómo se combina el humor y la ironía? Bueno, a veces la ironía es el absurdo, ¿no? El absurdo de que nos unimos y somos tan distintos, ¿no? Pero la comedia yo creo que está en todo. Yo quería hacer énfasis en un tema que decía justamente Fernando. O sea, el público se conecta tanto de la obra, entra en un proceso que yo diría de inspiración, si quieres, que le hacemos actuar incluso una escena, y no te voy a decir cuál escena ni de qué autor, pero es muy exigente el tema. Y es increíble porque ellos pasan a actuar unos minutitos en escena y hacen cosas increíbles. Entonces, ¿qué provoca estar en el escenario? ¿Qué es lo que te permite liberarte? Y eso es una de las cosas magníficas. Es decir, no solamente vas a espectar, porque lo chévere del teatro es justamente reírte de esa ventanita donde vos curiosamente estás como voyerista viendo qué están haciendo, pero de pronto traspasar esa ventana y estar en el escenario y darte cuenta que tú también puedes jugar, porque finalmente ese es el teatro, te da una liberación muy chévere. Yo creo que quisiera siempre recordarles un tema, ¿no? Esta obra de Yo no quiero media novia, justamente ¿por qué? Porque la gente hoy exige. ¿Por qué hay tanta agresión, tanta violencia en nuestro país? Y realmente vemos que el mundo está así. Pero después yo me he puesto a pensar, y es lo chévere con esta obra, que yo sí me río del mundo porque me doy cuenta que mi vida está siendo absurda, mi vida es irónica, es absurda. Entonces regreso a mi pequeño círculo y me vuelvo a decir, si es que nosotros no podemos convivir, si nosotros mismos no nos soportamos, si yo como persona no me quiero, no me amo, ¿cómo puedo exigir al mundo que sea diferente, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que creo que el público no solamente va a reflexionar, sino que va a reírse, porque finalmente es lo que más queremos, divertirnos. Ese sería en esencia, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación. Si de pronto está por ahí pasando usted por esta circunstancia y quiere topar la puerta de ese corazón para reaccionar, pues ya sabe. Este 18, 19, 25 y 26 de octubre en el Teatro Chejov están cordialmente invitados a ser parte del estreno de la obra Yo no quiero media novia. Esta obra fue escrita por Ramón Serrano y actúan rapidito, ¿quiénes? Elizabeth Ronquillo y Fernando Zambrano Esquivel. Ahí está, y ya sabe, este miércoles 23 de octubre, El divorcio como liberación personal, que estará en el Museo de Arte Colonial, en la Cuenca y Mejía, en el centro, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí actúan, ¿quién nomás? Elizabeth Ronquillo, Susana Vargas y mi persona. No se pierdan estos dos trabajos de los artistas que han venido acá para invitarles a usted. La invitación entonces para que el público no se pierda este evento. Mis amigos, mis amigas, la pérdida de los detalles son los que nos llevan siempre a una crisis. No pierda el detalle. El cohete este de 120 metros de largo, el Columbia, reventó por un perno de 5 milímetros. Imagínese un matrimonio por una mala cara. Sería una pérdida. Así que entonces vaya a la teatro conferencia el día miércoles de 5 a 7 de la noche, una donación de $3 en Mejía y Cuenca esquina en el Museo de Arte Colonial. Quede invitado para ello. Y también esperamos este viernes y sábado 25 y 26 de octubre a las 19:30 en el Teatro Chejov del Instituto Quest TV. Bueno, el precio sugerido es de $10 y en este día, como vamos a terminar temporada, que por cierto quiero decirles que hemos tenido un éxito brutal, tenemos sala llena, así que tenemos un precio especial, hoy vamos a hacerlo 2x1, así que lleguen, les esperamos porque realmente el teatro, el arte, le da sentido a nuestra existencia. ¿Dónde están ubicados? Estamos justamente en la 6 de diciembre en Gaspar de Villarruel, allá hay una gasolinera, no voy a decir el... Sí. Pero atrás justo hay una mamacuchara, esa es la Hernando Sarmiento, ahí estamos con el Teatro Chejov. No más cruzan ustedes del Centro Comercial y Olímpico, está la calle Portete, si van de sur a norte, suben por la calle Portete una cuadrita y luego cuadra y media hacia el norte, Por justamente la Sarmiento. Hay ahí en mitad de la calle unas dos máscaras gigantes que dicen Teatro Chekhov. Les esperamos ahí para que se diviertan. Quien llame acá podemos regalarles unas tres entradas. Perfecto, ya saben, 2220-966, pueden seguir llamando, anotaremos los nombres y les pasaremos a nuestros invitados. Gracias a Fernando Esquivel, así como también a Freddy Zamora por habernos acompañado. Buen día. Gracias. Muchas gracias.